Sonidos mutantes. Sonidos mutantes. Un espacio para escuchar. Buenas noches, jueves 12 de junio, séptima entrega de esta nueva serie de Sonidos Mutantes. Un espacio para escuchar, un ritual de escucha en 15 capítulos realizados por creadoras y creadores de la región chilena. Todos los jueves a las 22:30 hora por Radio Leufu.cl. Esta noche escucharemos Musak es emoción, una pieza sonora construida por Joaquín Contreras y Jaime Pinos. El primero de ellos, diseñador gráfico, tipógrafo y músico, conocido como Queen Font desde 2010. Joaquín Contreras ha participado en varios proyectos musicales donde destacan el trío de improvisación Ojo y la banda Marcel Duchamp. Integró los colectivos Lanzallamas, Sindicato de la Imagen y Masa Punk. Actualmente es parte del estudio Navaja, donde trabaja principalmente diseñando libros, discos, afiches y exposiciones. Jaime Pinos, por su parte, es poeta, escritor, editor y productor, licenciado en literatura y lingüística por la Universidad de Chile, donde también estudió sociología por varios años. Fue fundador y editor del sello La Calabaza del Diablo y de la revista del mismo nombre. En 1997 publicó la novela Los bigotes de Mustafa, en 2003 publicó el libro de poesía Criminal y en 2010 Almanaque. Pinos integró el colectivo artístico y editorial Lanzallamas, ha sido colaborador en diversos medios escritos y digitales, y su trabajo ha sido recogido en diversas antologías y medios de Chile y el extranjero. Musak es emoción. Utilizando las poderosas herramientas de la intuición, innovación y habilidad, creamos una experiencia con la música que no solo se escucha, se siente. A lo que hacemos lo llamamos arquitectura en audio. Estas palabras, extractadas desde la web de la empresa transnacional Musak, que data del año 1920, definen la música que escuchan en todo el mundo cada día millones y millones de personas. Musak en todas partes, en los transportes, en los comercios, en los ascensores, en los teléfonos, en las salas de espera, la música del dinero, el ritmo del consumo, la banda de sonido de todas esas vidas, lo que suena por los parlantes mientras son domesticadas, convertidas en carne de consumo y espectáculo. Musak es emoción, arquitectura en audio, señalan los autores. Este trabajo, Musak es emoción, cruce del sonido y las palabras, quiere situarse en el reverso de esa arquitectura cerrada. Quiere abrir en ella una brecha de silencio. Quiere construir una distancia para poder escuchar, para comprender lo que entra o hacen entrar por nuestros oídos cotidianamente, para abrir la imaginación y la experiencia a la realidad vivida, a la poesía. Otra música. En vez de esa arquitectura impuesta, un lugar abierto. El vislumbre de un paisaje cuyo límite se pierde más allá de ese horizonte. Musak es emoción está construida mediante loops, delay, guitarra, voces, objetos percutivos, grabaciones ambientales, sintetizadores caseros y sintetizadores digitales. Fue grabada y producida en Valparaíso y Quilpué y cuenta con la colaboración de Daniel Germali en sintetizador granular y apoyo en la edición. Vamos entonces con Musak es emoción, pieza sonora de Jaime Pinos y Joaquín Contreras para Sonidos Mutantes, un espacio para escuchar. ¿Qué es el dinero? El dinero es todo. El virus, el veneno. Conseguir dinero, tragar dinero, gastar dinero, cagar dinero, deber dinero. Para eso se vive. Eso es la vida. Una enfermedad infecciosa, una epidemia. El virus que penetra la célula hueste y crece dentro suyo hasta matarla. Dinero en las venas, dinero en el corazón. El dinero es todo, el sentido común, la lengua oficial. 500.000 tragamonedas en los barrios del país. Almacenes, bazares, videoclubes, carnicerías. Amas de casa, oficinistas, jubilados, que juegan su última moneda a las máquinas. La fortuna que gira, el dinero que gira. Cerezas, pera, limón. La fortuna de los pobres que gira en los 500.000 tragamonedas. Sandía, manzana, cerezas. La tala de los bosques, la destrucción de los glaciares, la represión al pueblo mapuche, todas las depredaciones, la violencia y el miedo en las grandes ciudades. El rostro de los trabajadores hacinados en los transportes públicos al regresar de la jornada laboral. Su mirada. La sonrisa de los niños en los comerciales de los bancos y las tiendas. La sonrisa de los famosos en las campañas de beneficencia. La sonrisa del presidente de la República. Todo eso es dinero. Óscar Rojas, 44, sorprendido anoche robando comida en un supermercado de Lo Prado, ahorcándose en un descuido de los guardias antes de llegar la policía. Eso es todo. En el centro de la vida, el dinero contemplándose a sí mismo. El virus que mata a la célula huésped. Limón, cerezas, cerezas. Thank you. En medio del sueño narcótico que parece estar soñando todo el mundo, escribe. Trata de mantener los ojos abiertos. En el sueño ve familias enteras de paseo en los centros comerciales, pasajeros que viajan largos trayectos en los transportes públicos, sin cruzar la mirada ni escuchar a nadie, ensimismados. Ve niños alimentar mascotas virtuales, jugar entretenidos, juegos de guerra y de sangre, hablar por teléfonos celulares. Ve a su propia hija pequeña sentada frente al televisor, en la oscuridad, en silencio, sola dentro del túnel. La luz de la pantalla reverbera en su rostro, en sus pupilas. Pantallas en todas partes, siempre encendidas, en las calles, en los domicilios, en los bares, en las salas de espera. Ve a la gente mirar las imágenes proyectadas en ellas sin descanso, propaganda, deportes, noticias de ninguna parte, programas cómicos. Mucha gente adormecida, abandonada a la banalidad de la entretención o al deseo inducido por las cosas nuevas y los ritos vacíos del consumo. La degradación del ser en tener y del tener en parecer. La construcción cotidiana del reino de las apariencias. El dinero puesto en el centro de los días. Ese es el sueño. Soñar no cuesta nada, salvo por el tiempo perdido, salvo por la servidumbre voluntaria, salvo por la soledad de los espectadores, sus corazones amoblados de electrodomésticos y viajes a crédito, su reflejo vacío en el espejo luminoso de las vitrinas. Thank you. Estás en Sonidos Mutantes, un ritual de escucha todos los días jueves a las 22:30 horas por radioleufu.cl. Escuchábamos Musak es emoción, pieza sonora de Joaquín Contreras y Jaime Pinos. De esta manera estamos llegando al fin del capítulo de hoy. La próxima semana el rito será oficiado por los sonidos de Ignacio Nahuito Morales. Un abrazo para todas y todos, hasta la próxima y buenas noches. Sonidos Mutantes. Un espacio para escuchar.